vivo y directo. 99.3 Radio Panamericana. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Muy bien, y lo habíamos anunciado hoy temprano. El doctor Raúl Montenegro, doctor en biología, además presidente de la Fundación en Defensa del Ambiente, junto al doctor Juan Smith, han presentado una denuncia penal contra el gobernador Juan Schiaretti. Bueno, tras el descuido por dejar pasar tantos días sin solicitar la ayuda a la nación. Ya estamos en comunicación con el doctor Montenegro. ¿Cómo le va, estimado? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está realmente? Bueno, muchas gracias a usted por atendernos. Y bueno, usted ha venido observando el avance del fuego en estos días. En su criterio, el gobernador debería haber solicitado antes la colaboración de las brigadas nacionales. No solamente de la nación, sino también de las distintas provincias. Bien, bien, bien. El gobernador Schiaretti era consciente de que se estaba demorando y de que el fuego ya estaba avanzando a un nivel que estaba fuera del control de los bomberos provinciales. Totalmente. Pensemos que las cifras son los mejores argumentos. El balance, por lo menos hasta hace un par de días, era más de 191.000 hectáreas quemadas. Recordemos que hay dos víctimas fatales por el fuego, y que en esta última oleada, porque la primera oleada fue de fuego fue en agosto, y en esta segunda de septiembre, que empezó el 21, la duración fue la parte más dramática, de unos 10 días, y quedó claro incluso muchísimo antes de que el gobernador tomara su tardía decisión de habilitar la emergencia roja, que permite justamente, que es el paso necesario para pedir auxilio a otras jurisdicciones. Decía que ya muchísimo antes de que esto se decidiera, los bomberos voluntarios de la provincia estaban desbordados, no podían llegar los aviones hidrantes que se necesitaban en cada uno de los lugares. O sea, para nosotros fue realmente una omisión imperdonable, ¿no? Es increíble la lentitud que tuvo el gobernador para enfrentar esta verdadera catástrofe que tiene la provincia, que es una de las peores que se ha registrado, no solamente por la cantidad de hectáreas, sino porque en realidad cada año hay cada vez menos para quemar, cada vez hay menos bosque nativo, tenemos menos del 3% de bosque nativo. Si pensamos, por ejemplo, que de bosque nativo cerrado queda menos de 600.000 hectáreas, en una provincia donde hay 191.000 hectáreas quemadas, es inaceptable, ¿no? Por eso que junto con Juan Smith hicimos la presentación penal, que está radicada en el distrito 2, el turno número 5, porque creemos de que tiene que avanzar hasta las últimas consecuencias para que esto no se vuelva a repetir. No puede volver a pasar que la impericia de un gobernador le cueste tanto al no solamente al presente, ¿no?, sino también al futuro de la provincia. Así es, estimado, pero acá el director de Defensa Civil desde el día 1 decía de que el fuego estaba desbordado, que estaba fuera de control y que los aviones hidrantes no eran suficientes. Esto desde un comienzo tuvo esa característica de estar fuera del control, del alcance del control de los bomberos. Pero es que lo que es más, en la presentación penal no solamente pedimos que se investigue esta inaceptable demora, sino piensen ustedes que la gestión provincial también sacó una función importantísima que tenían los bomberos voluntarios, que era el actor de vigías. Recordemos que existe algo menos de 400 bomberos voluntarios becados por la provincia, que tenían entre sus funciones tradicionales, en las épocas críticas, ser vigías desde torres de observación para hacer detección temprana de incendios. Pues bien, la gestión provincial, aduciendo de que había otras tecnologías, sacó esta función que era tradicional de los bomberos voluntarios. Y bueno, habría que recordarle al señor Juan Schiaretti que algo debió fallarle en su sistema de detección temprana cuando pasó lo que pasó en agosto y septiembre, o cuando tenemos 191 mil hectáreas, ¿no? Y esto también es una cosa que le pedimos a la justicia que investigue, pero no solamente el tema de controlar el fuego una vez que empezó, tenemos que preguntarnos por qué a finales del año 2019 o lo que va del 2020 no hubo campaña de prevención. No hubo ningún tipo de prevención. Entonces, fue como un conjunto de malas decisiones seriales, en donde la más grave fue esta de demorar el pedido, porque no es lo mismo solicitarlo como lo solicitó tardíamente, que haberlo hecho cuando los frentes de fuego no eran tan importantes. Yo creo que realmente tengo que quedar registrado como un trágico mamarracho de gestión, ¿no? Así es. Estimado, con el paso de los años se ve que la cuestión del fuego es cada vez más compleja. Usted, con los años que tiene observando la naturaleza acá en la provincia de Córdoba, ¿cómo es que llega el tema del fuego a la realidad cordobesa y en qué momento se produce este quiebre donde ya le da una realidad prácticamente dramática a la vida cotidiana de los cordobeses del interior provincial? En realidad la pregunta también es dramáticamente simple. Córdoba se caracteriza gestiones ambientales para el olvido, ¿no? Es un elemento importante, porque si tenemos una Secretaría de Ambiente más decorativa que real, es parte del problema. Uh-huh. El otro punto, no debemos olvidar que hay sectores vinculados a determinados intereses económicos. Caso, por ejemplo, de expandir la agricultura industrial, la ganadería, intereses inmobiliarios, que obviamente se sienten muy felices cuando se quema un ambiente nativo, porque si bien por ley no se puede cambiar el uso del suelo, y eso debe que lo vuelvo a recalcar, no se puede cambiar el uso del suelo, es tan mala la gestión de la Secretaría de Ambiente que va a esperar 3-4 años, entonces de pronto entra un expediente para hacer un barrio privado en una zona que había sido incendio, y entonces uno tiene que esperar, cosa que generalmente no pasa, que el funcionario de turno vaya a su mapa y de pronto asocie ese pedido con una quema que había pasado hacía 3-4 años. No hace falta decirles que con la mediocridad de la gestión que tiene la Secretaría de Ambiente de la provincia, esto se hace difícil. Por eso es que, aunque no pueda haber cambio de uso del suelo, mientras no haya una gestión responsable, que no es el caso, obviamente, y precisa, la posibilidad de que se cambie efectivamente el uso del suelo altísima. Incluso hay algo que, entre tu pregunta, que me parece importante y despierta algo que tal vez no sé si somos todos conscientes. Cada año, la situación ambiental de la provincia es peor que la del año anterior. ¿Por qué? Porque cada año hay menos superficie para quemar, hay menos ambiente nativo y sobre todo hay menos biodiversidad. El gobernador Juan Schiaretti, la propia gestión, pero también lo que extensivo a la nación, ¿no? A la nación y otras provincias, no entienden lo que es biodiversidad. No se dan cuenta que en realidad cuando se queman van desde virus, bacterias y hongos hasta vertebrados, plantas, insectos, es decir, no se queman solamente árboles o arbustos o pastos. Uh-huh. Los bosques no son solamente árboles. Entonces, cuando estamos hablando de esto, implica que cada año hay menos ambiente nativo y la solución no es la que tradicionalmente impulsa, por ejemplo, la gestión Schiaretti, antes ha sido lo mismo con la gestión de la Sota, por ejemplo, de reforestar. En realidad lo que hay que tratar de hacer es que no se destruya, que no haya una sola hectárea más de desmonte ni de incendio, pero lo que hay que hacer es hacer lo que se llama la sucesión ecológica, es permitir que los ambientes nativos reconquisten las zonas que han sido alteradas. Eso es una medida de gobierno inteligente. Y no solamente hacer plantación de árboles. Estimado, en ese sentido, ¿usted cree que el Plan Provincial de Manejo del Fuego ha servido para erradicar el fuego o en algún punto también para naturalizarlo, hacerlo parte de la vida cotidiana? No, yo creo que primero fue una buena decisión crear el Plan Provincial de Manejo del Fuego, recordemos que fue en el año 2004 y en ese momento se creó también el fondo. Yo creo que siempre es mejor una provincia con Plan Provincial de Manejo del Fuego que sin Plan Provincial de Manejo del Fuego. ¿Qué es lo que para mí es más importante dentro de ese plan? Los cuarteles de bomberos voluntarios y los bomberos voluntarios. Por eso nosotros lo que decimos claramente, y esto es como mínimo, nosotros consideramos que debe duplicarse el presupuesto actualmente utilizado para el Plan Provincial de Manejo del Fuego y tiene que duplicarse como mínimo la cantidad de bomberos voluntarios. Es así de simple. ¿Por qué? Porque al revés de lo que pueden pensar a algunos funcionarios con visión bastante estrecha, y obviamente que ha sido muy estrecha, no es que cada vez que hay menos superficie para quemar tiene que volverse más pequeña la capacidad de control. Es exactamente al revés. Cada vez que va quedando menos, más capacidad de control tiene que haber, porque cada vez es un drama lo que se pierde. No es lo mismo una quema de 10.000 hectáreas cuando en Córdoba había 12 millones de hectáreas de bosque, que se quemen 10.000 hectáreas cuando hay 600.000 solamente de bosque cerrado. Y vuelvo a recordar, se han quemado 191.000 hectáreas. Es algo, pero realmente es incalculable la pérdida. Y cada vez que veo el rostro del gobernador balbuceando si se iba o no a declarar la emergencia roja, y con ese latiguillo de que lo que se busca es proteger la vida. Perdón, esa es la prioridad absoluta y queda claro, y es lo que hacen todos los bomberos voluntarios, proteger la vida de las personas. Pero es al mismo tiempo que se protege la vida de las personas, también hay que evitar que se quemen los ambientes, porque cuando se queman los ambientes también se afecta la vida de las personas. Entonces, ojalá esto sirva de aprendizaje y el gobernador Juan Schiaretti no vuelva a cometer este error, ¿no? Somos escépticos, pero por eso es que hemos presentado el caso a la justicia, porque creo que no se debe dejar pasar esta impericia, ¿no? Estimado, si pudiera explicarle a la gente las consecuencias del fuego en estas 190.000 hectáreas que se quemaron, especies en estado de extinción, especies arbóreas que también posiblemente no se recuperen, ¿cómo podemos dimensionar el impacto del fuego en estas últimas semanas y el tiempo que llevará a volver a recuperar este patrimonio? Es muy importante la pregunta. Debe quedar claro lo siguiente, que como en Córdoba solamente nos quedan 600.000 hectáreas de bosque relativamente buen estado de conservación, esto que pasó es una tragedia en términos de biodiversidad. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos, por ejemplo, ambientes serranos sin biodiversidad, entre ellos sin una vegetación protectora, el agua, en lugar de infiltrar a esa especie de esponja que son las sierras, que morfológicamente se llama macizo antiguo, en lugar de entrar, va a correr en superficie. O sea, vamos a tener crecientes más violentas y más peligrosas. O sea que el agua, en lugar de poder alimentar vertientes, lo que va a alimentar son crecientes. Entonces, ya allí tenemos erosión, allí tenemos crecientes, posibilidad que la gente muera por culpa de esa creciente, como pasó en el 2015. Entonces allí tenemos uno de los impactos. El otro impacto es que todo el fósforo y el nitrógeno que van lavando a las lluvias, cuando empiecen las lluvias, ese lavado termina en los lagos, y entonces allí aumenta la eutroficación, o sea, aumentan las floraciones, por ejemplo, de las algas verde azuladas, que a su vez liberan sustancias tóxicas. Así que tenemos otro impacto, pero sobre todo lo que debemos advertir es que cuando se destruyen, como se destruyeron 191.000 hectáreas por fuego, nos hemos puesto más vulnerables, o sea, somos más vulnerables al cambio climático, somos más vulnerables a las sequías. Actualmente estamos en un periodo seco y con posibilidad de ingresar a un periodo de niña, ¿no es cierto?, que es un periodo complicado. Uh-huh. Y somos más sensibles también a las lluvias intensas. Entonces, lo que ha pasado es que respecto del día anterior a los grandes fuegos, hablemos julio, sí, entre julio y ahora, estas 191.000 hectáreas nos han hecho una figura casi literaria, ¿no? 191.000 veces más vulnerables a todos los problemas que pasan en una provincia. Estimado doctor Montenegro, gracias por su tiempo. Nos parece muy valorable que usted haya decidido tomar esa decisión de denunciar penalmente al gobernador. Es el deseo que tenemos muchos en el interior provincial y esperemos que en nombre de la vida se haga justicia. Ojalá, ojalá. Yo creo de que, como decía don Atahualpa Yupanqui, una gota de agua con ser poca, con otra se hace aguacero. Yo creo que uniéndonos todos, si tenemos funcionarios reticentes a escuchar, bueno, ahora esperamos que hable la justicia, pero mientras habla la justicia, yo creo que es importante que hable la sociedad y le haga entender a estos funcionarios que no están para especular, no están para demorar, están para hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Así que gracias a ustedes, porque gracias a ustedes que yo creo que estas especies de lluvias torrenciales de la gente haciendo presión se hace más fuerte. Así que bueno, que tengan un día muy lindo y otra vez gracias. Hasta luego. Hablábamos entonces con el doctor Raúl Montenegro, presidente de la FUNAM, aclarándonos los detalles y las razones de la denuncia penal realizada al gobernador Juan Schiaretti por demorarse en solicitar la ayuda a la nación y a otras provincias para brigadas que puedan contener las llamas en una situación que era obvia, era evidente que para Defensa Civil de la provincia de Córdoba se le había ido de las manos. Y ahí está el saldo: 191.000 hectáreas quemadas, con todas sus consecuencias en la salud y en los ecosistemas de esos lugares, 2 víctimas fatales y las consecuencias económicas, sociales y psicológicas del fuego. Que se haga justicia y que avance la denuncia penal presentada por Raúl Montenegro y el doctor Juan Schmidt.